Ahora en Debate y Desahogo, entrevista. Amigos, pues aquí, como lo prometí en deuda, y hoy tenemos que uno de los temas obligados es el asunto del plebiscito, y contactamos a una de las personas que está impulsando el resultado del plebiscito del martes, y tenemos en la línea telefónica al doctor Ricardo Rosselló. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y saludos a todo Puerto Rico. Bueno, vamos, lo primero, yo he escuchado y he visto y he seguido la discusión luego del resultado del plebiscito del martes, tanto la discusión en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y me ha llamado mucho la atención el asunto de que están insistiendo en el resultado de la estadidad. Y entonces yo le pregunto, porque viendo los números, uno podría plantearse que la primera pregunta es un mensaje claro, ¿no?, de que el país puede, o los que votaron en el plebiscito quieren cambiar el estatus actual. Pero la segunda pregunta, no queda muy claro la definición de estatus que escogieron, porque si vamos a hablar de mayoría, pues entonces la estadidad no obtuvo la mayoría de los votos, o sea, el 51%, que era lo que se estaba hablando antes del plebiscito. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo se puede plantear en el Congreso de los Estados Unidos un resultado que a todas luces podría argumentarse que no da un resultado definitivo de la opinión del país? Bueno, yo primero que todo tengo que estar totalmente en desacuerdo con la premisa de que no da un resultado definitivo. El resultado definitivo es que no queremos el sistema colonial. Eso está claro, y yo creo que he visto muy pocas personas que han podido argumentar lo opuesto. En términos de la segunda pregunta, mira, yo he sido consistente desde el principio, desde que comenzamos en este movimiento de Boricua Ahora Es, esto, con personas de múltiples ideologías y de múltiples sectores, que la primera pregunta era la fundamental. Era lo importante de llevar un mensaje, porque por primera vez en la historia llevamos un mensaje como pueblo a los Estados Unidos y al mundo de que Puerto Rico no quiere ser colonia, de que Puerto Rico quiere una ruta descolonizadora. Antes, el argumento para no resolver el asunto o para habilitar el ELA o la colonia era que nosotros siempre la habíamos pedido o que nunca la habíamos rechazado. Hoy día esa no es la realidad. Y por lo tanto yo creo que los esfuerzos en el Congreso y a nivel internacional deben ser dirigidos a que Puerto Rico ya descartó el sistema colonial, lo descartó de manera contundente. Fue la votación en este ciclo eleccionario con más votos y creo que el mensaje está claro. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo se facilita ese proceso descolonizador, las alternativas descolonizadoras y no territoriales, para que entonces los puertorriqueños podamos escoger entre alguna de esas alternativas. Ciertamente, y te lo digo porque lo estableciste en la premisa, la estadidad sacó la mayoría de los votos en la segunda pregunta. Esta argumentación de las papeletas en blanco y de las sumas creo que es un poco incompleta, ¿no? Pero no obstante, como te dije desde el principio, lo que yo creo que se debe argumentar, lo que yo creo que se debe articular y lo que yo entiendo que debemos llevar hacia el Congreso y hacia los foros internacionales como pueblo, es que como pueblo escogimos rechazar el sistema colonial actual. Entonces, lo que me podría, ¿verdad?, y me surge la duda, es que entonces ese argumento de la primera pregunta, de la primera alternativa que usted me está planteando, que es totalmente válido porque fue la más contundente donde se expresaron los puertorriqueños, entonces habría la posibilidad de que le abra la puerta al nuevo gobernador, Alejandro García Padilla, y su idea de establecer la Asamblea Constituyente para trabajar el asunto de estatus, para entonces definir el estatus de Puerto Rico. O entonces habría que hacer otro plebiscito con otras alternativas o volver a repetir la fórmula. O entonces hay que pedirle al Congreso que decirle, mire, esto es lo que está pasando, pero no tenemos la mayoría del pueblo puertorriqueño que escoge el estatus o la definición de estatus que quisieran. ¿Cómo lo vamos a articular de ahora en adelante? O sea, ¿cuál es el argumento? Es una pregunta válida. Yo creo que ya tenemos la herramienta fundamental, que es eliminar el estatus actual. Ahora le compete a una conversación con el Congreso a exigirle al Congreso a que entonces nos podamos establecer las alternativas viables, descolonizadoras para Puerto Rico. yo entiendo que una asamblea constituyente en este momento no es viable, porque estamos vamos a reducir lo que es un reclamo del pueblo a un grupo pequeño de personas. Ahora mismo lo que compete, entiendo yo, es que sea el pueblo el que decida. Nosotros tenemos que siempre hacernos la pregunta, a veces le ponemos nombre y apellido a las actividades, pero tenemos que preguntar, nosotros queremos que el pueblo sea el que decida cuál es nuestra ruta descolonizadora, o queremos que un grupo pequeño de personas así lo escoja. Yo entiendo que debe ser el pueblo. Yo lo que entiendo, y leyendo las propuestas de ambos partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, iban en esa dirección de permitirle al pueblo de Puerto Rico a escoger entre esas alternativas descolonizadoras. De hecho, la página 50 y 51 de la plataforma del Partido Demócrata, el partido que salió victorioso en estas elecciones, claramente estipula que, número uno, que la razón por que la debacle del crecimiento económico en Puerto Rico se debía al estatus actual. Y número dos, estipula que si el pueblo de Puerto Rico no era claro en su mensaje, entonces ellos iban a impulsar legislación, tanto en la Casa Blanca como en las cámaras, para que se haga entonces un plebiscito determinante. Ya vemos, y lo hemos establecido aquí en esta conversación, en esa primera pregunta fuimos claros y contundentes. Llevamos ese mensaje claro y por un margen amplio, y que la mayoría del pueblo de Puerto Rico escogió rechazar el sistema colonial. Ahora lo que compete, y basado en esas promesas de campaña y en la plataforma que tenía, es que se tenga esta conversación con el Congreso, con el presidente, de habilitar ese próximo paso, ese próximo proceso descolonizador, entre las alternativas descolonizadoras, para que los puertorriqueños podamos escoger, y que tengamos, antes de ese proceso, lo mismo que hicimos con Boricua ahora, es que fue permitirle al pueblo acceso y darle la oportunidad de hacer preguntas, acceso a los datos y a la evidencia para contestar la pregunta de si el sistema actual nos estaba afectando negativamente o no. La contestación, en mi opinión, después de evaluar la evidencia, y creo que de cualquiera que evalúe la evidencia, es que sí nos estaba afectando en el bolsillo, en las libertades, en la educación, en la seguridad, en la salud. Y por lo tanto, ahora lo que yo creo que sigue es que ya descartaba el sistema colonial. Ya que le dijimos al mundo que no queremos ser más colonia, ¿cuál de las alternativas descolonizadora nos conviene a los puertorriqueños para adelantar, para mejorar como pueblo? Y yo creo que esa conversación se debe de tener, explicando y esbozando los positivos y las limitaciones de cada uno de las alternativas, para que así los puertorriqueños, al igual que entiendo yo pasó en la primera pregunta, en este plebiscito, podamos tener los elementos de juicio y entonces escoger la ruta que nos conviene. Doctor, me llama mucho la atención el argumento de la Asamblea Constituyente. Entonces me pongo a pensar y miro un poco hacia atrás, hacia la historia del país, y la Constitución de Puerto Rico fue precisamente realizada con Asamblea Constituyente de Estatus y de Constitucional, y entonces posteriormente se le preguntó al país si estaba de acuerdo con el documento que prepararon las personas. ¿No sería lo mismo el mismo vehículo o la misma cosa de que ahora se está planteando y todo el mundo podría aspirar, incluyendo usted, a estar en esa asamblea constituyente para trabajar el asunto del estatus y luego preguntarle al país, mire, esto es lo que nosotros decidimos acá, que ustedes escogieron estos representantes y estas son las alternativas que le estamos planteando y ustedes pueden votar sobre ellas? ¿No sería más o menos la misma línea de democracia y de contrapeso preguntarle al país y preguntarle dos veces, porque estaría votando por los miembros de la Asamblea Constituyente y luego estaría votando por las opciones que salgan de ese diálogo? ¿No le parece que eso sería un vehículo más viable para ponernos de acuerdo nosotros acá en Puerto Rico, entonces llevarle un mensaje contundente al Congreso de los Estados Unidos de qué es lo que queremos hacer finalmente? Claro, yo lo que pienso es que nosotros podemos saltar ese paso, simplemente estableciendo cuáles son las alternativas viables reales. Así nos da espacio para inventarnos alternativas que no sean viables, que no sean territoriales, que no sean coloniales, y poder entonces establecer las rutas, las pautas, debido a lo que debe ser una conversación realmente ahora con Estados Unidos y con el mundo, de las alternativas que sean viables. ¿Qué es la definición de la estabilidad? ¿Qué es la definición de un posible ELA soberano o una libre asociación? ¿Qué conlleva? ¿Qué sería ese pacto? Esto. Y lo de la independencia, una república independiente, y por lo tanto, si lo hacemos de esa forma, entonces podemos tener las definiciones claras y contundentes. Saltamos un paso, no entiendo, si el propósito es definirlo, pues vamos a definirlo con lo que se tiene que definir. Porque si no caemos en la misma dinámica que hemos caído en el pasado, de que se definen cosas de manera equívoca, se habla en el pasado, recordarás que se hablaba de un pacto bilateral, cuando ya ha quedado meridianamente claro que no hay ningún pacto bilateral. Esto, el consentimiento de los puertorriqueños, cuando ya ha quedado claro que no hubo ningún consentimiento de los puertorriqueños. O sea, que por lo tanto, lo que nosotros necesitamos, yo creo, es buscar la vía más clara, y la vía más clara, la más eficiente, y la que pueda resolver este asunto de manera más efectiva. Yo creo, y esta es mi opinión, y estoy dispuesto a discutirla, ¿verdad? Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a buscar las mejores alternativas para llegar a esta solución descolonizadora, pero a mi entender todavía no se me ha presentado una mejor idea, una mejor solución, que sea el pueblo que decida, y que sea el pueblo que se decida con unas alternativas viables, unas alternativas vinculantes, con unas alternativas, con unas definiciones estrictas de qué es lo que va a pasar, qué es lo que conlleva, y así vamos a poder tener una conversación como pueblo de cuáles son, por ejemplo, los beneficios de un ELA soberano, y cuáles son sus limitaciones, cuáles son los beneficios de una república independiente, y cuáles son las limitaciones, y cuáles son los beneficios de la estadía, y cuáles son sus limitaciones. Y nos llega una pregunta a través de las redes sociales que nos está preguntando, ¿quién definiría las alternativas reales? O sea, ¿quiénes se encargarían de decir, mire, esto es lo que vamos a definir y esto es lo que vamos a presentarle al país, y a base de esto es que vamos los beneficios, los beneficios marginales, los problemas, las cosas que malas que pueden pasar si nos vamos para un lado o para otro? ¿Quién va a hacer eso? O sea, porque aquí están atados las definiciones de estatus a tres partidos políticos, cada cual la define diferente. Ya hemos visto cómo el Partido Popular Democrático ha cambiado la definición del Estado Libre Asociado a través de los años, dependiendo cómo el vaivén. El único que siempre ha estado bastante claro en el asunto es el PNP y el Partido Independiente Puertorriqueño, pero hay otros movimientos. Está ALAS por un lado, está el Movimiento Unión Soberanista por el otro. Entonces, ¿quién va a definir las opciones reales para que el país pueda decidir sobre ellas? Opciones reales de descolonización, ¿será la ONU? ¿Será nosotros? ¿Será el presidente Obama, que ya ha dicho que el plebiscito no es concluyente? Ricardo Rosselló, tiene la palabra. Hola. Pues mira, excelente pregunta. Nosotros somos una posesión de los Estados Unidos ahora mismo. Y por lo tanto, dos de las tres definiciones, de las tres alternativas descolonizadoras hasta ahora, conllevan algún tipo de definición de cuál va a ser nuestra relación con ellos. Eso está claro. Tener la estadidad, de cómo es que se define la estadidad, a mi entender eso ya está definido por 50 otros ejemplos. El otro es la libre asociación, que si bien es cierto que hay algunos ejemplos de libres asociaciones que existen ahora mismo, también hay que entender que son unos territorios, unos países mucho más pequeños en términos de población, y hay que ver cómo es que ese pacto sería, cuáles serían los beneficios, cuáles serían las limitaciones, en qué participamos, en qué no. Y entonces está la República Independiente, que yo entonces, a mi entender, lo que habría que definir ahí no es tanto qué es la República Independiente, sino cuál es el proceso de transición hacia esa República Independiente. Pero, en todo caso, lo que hay aquí es que hay que tener una discusión con los Estados Unidos, con el Congreso y con los foros internacionales para poder inducir a ese proceso. Es decir, yo estoy convencido que la ONU puede jugar un rol fundamental en esto. Yo estoy convencido que distintos grupos sociales, distintos grupos como el NAACP en los Estados Unidos, de los derechos civiles de los negros afroamericanos, pueden jugar un rol importante en esto. La OEA puede ser también importante en este procedimiento, pero todo para inducir el proceso descolonizador por el país que es dueño ahora de Puerto Rico. O sea, doctor, para estar claro, ¿estarían personas extranjeras a Puerto Rico definiendo lo que son las opciones descolonizadoras para el país? No. Lo que pasa es que dos de ellas inherentemente tienen una relación con los Estados Unidos. La estadidad es una relación, claro. es la anexión o la incorporación hacia los Estados Unidos. Mm. El soberano es un pacto entre dos naciones, o sea que no lo podemos definir unilateralmente. Tenemos que hablar las cosas como son. Y entonces la independencia, como tal, lo que la definición está clara, yo no creo que eso se necesite definir, pero sí, me imagino que lo que habría que establecer sería que cuál sería un proceso de transición del estatus colonial actual hacia una república independiente. Tiene que ser partícipe. No que son los únicos partícipes, ciertamente grupos como los que mencionaste, ALAS, estoy seguro que va a estar activo, y el MUS, por ejemplo, en establecer lo que ellos entienden debe de ser un pacto de libre asociación. No van a estar callados esperando a que solamente sea de un lado, pero que hay que entender que en este proceso hay dos partes, hay un foro internacional donde se está estableciendo, y que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que este plebiscito es tan importante, porque ahora nos permite la oportunidad de llevar la voluntad del pueblo a todas partes del mundo para inducir este proceso, para llevar, para reclamarle a Estados Unidos que en el pasado su argumentación, o una de las argumentaciones por la cual no se había atendido el asunto territorial colonial, era que el puertorriqueño esencialmente no lo había pedido. Ya desde el 7 de noviembre, desde el 6 de noviembre en la noche en adelante, eso no es cierto. Ya es un panorama distinto. Es como dicen por ahí, es un game changer. Porque cada vez que tú vas a la ONU o cada vez que tú vas a la OEA, ya ese argumento no existe. Ya el consentimiento de los puertorriqueños hacia el estatus colonial no existe. Y por lo tanto, lo que conlleva eso es que tiene que haber el cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son las definiciones? Eso ciertamente los distintos grupos que tienen algún interés, porque sea uno, van a tener que estar llevando su mensaje tanto en Puerto Rico como en Washington, como en las esferas internacionales, para poder impulsar la mejor alternativa posible, que entonces se le pueda presentar a los puertorriqueños y que esos puertorriqueños puedan escoger esa. Doctor, creo que estamos un poquito ya bastante claros y no quiero quitar más tiempo, pero me escribe un mensaje de texto mi prima, una primita que yo tengo, que es admiradora, es fan de usted. Y lo he escuchado en todas estas discusiones y todo este tipo de temas, y lo he visto bien activo en la campaña y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, ella, usted sabe que la tecnología es una cosa maravillosa y ella domina las redes sociales mejor que yo. Y me pregunta y me cuestionó porque ella votaría por primera vez en el 2016 y usted no ha hecho ningún anuncio oficial, pero a todas luces, y vamos a partir de la premisa, hipotéticamente hablando, de que usted aspira a algún puesto electivo. Y ella me escribe porque ella lo que recuerda cuando escucha su nombre y lo compara con su papá. Entonces, ella lo que recuerda es el último cuatrenio de su papá y todo este tipo de cosas y todas las noticias negativas, ¿no? Porque es lo que se recuerda y la huelga y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo le trato de explicar, pero ella no lo entiende. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. Si usted, de cara al 2016 y a una futura aspiración, a estos muchachitos que están subiendo ahora, que serían su primer voto, y partiendo de la premisa de que usted aspira a algo, sea lo que sea, aspira a algo, ¿y cómo usted le podría explicar que usted es diferente, número uno, a su padre, en ese sentido de lo que se recuerdan ellos, y número dos, en el sentido de que como ellos ven las redes sociales y todo este tipo de cosas, como usted ahora es un catedrático en el recinto de ciencias médicas, como esa cosa de recinto y ese revuelo que se formó y que ellos ven porque lo ven, y pueden ser rumores y lo que sea, pero lo ven, ¿cómo usted podría convencer a esos muchachitos que lo ven como una figura un ídolo o lo ven como una figura importante en el país, una figura joven del futuro de cambio del país, para lograrlos convencer y decir, mire, yo soy esta persona y yo estoy haciendo estas cosas y soy diferente? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el argumento que usted le puede compartir a esas personas? Mira, yo creo, son muchas preguntas, ¿verdad? Primero déjame decirte que mi aspiración actual ahora mismo es una y una bien clara, y es que la voluntad del pueblo de Puerto Rico se haga valer a nivel nacional y a nivel internacional. Llevar este mensaje de la descolonización, luchar por esto como ciudadano privado, esto con un grupo de ciudadanos privados que también van a estar haciendo lo propio, y un grupo de oficiales electos que también estarán haciendo lo propio. Pero mira, para establecerte por qué, y creo que con esto te contesto todo, de la misma forma que tal vez tu prima, y le envío un saludo cariñoso, tal vez se recuerda de alguna de las cosas negativas, ¿verdad?, de proyección de esa administración, también hay muchas personas que se recuerdan de las positivas, de una época de cambio, de crecimiento económico, de oportunidades de trabajo, esto de salud universal, esto, o sea que hay ambos elementos, pero independientemente yo te voy a hacer este llamado. Yo le hago el llamado a los jóvenes, que me he dado cuenta que ahora se convencen con los datos y con la evidencia, esto, que no evalúen ni por lo malo ni por lo bueno de eso del pasado, esto, que evalúen con los datos y la evidencia, que vean cuál es lo positivo o lo negativo de mi ejecución, que sigan mi trayectoria, tanto en el recinto de ciencias médicas como en mi ámbito como empresario emergente con medicinas, creando y desarrollando medicinas y terapias en la biotecnología, como en el ámbito político, y que vean cuál es mi ejecución y que me escuchen, que la analicen, que estudien mi visión, internalicen cuál va a ser mi plan y que después tomen una decisión concienzuda. Lo único que le pedía, al igual que le pedí, he sido consistente, al igual que pedí en esta campaña por el no que votaran por el no porque se lo estaba pidiendo, sino que estudiaran la evidencia, estudiaran los datos, vieran cómo es que nos está afectando, y si entendían entonces que el sistema nos estaba afectando, que le dieran un voto al no. Pero si entendían que no era así, que era de otra forma, que no nos afectaba, pues que entonces que votaran su conciencia y que votaran que sí. Ciertamente el mensaje pudo llegar, ciertamente mucha gente pudo hacer la gestión de autoevaluación y ser crítico y determinar que el no era la ruta apropiada. Yo lo que pido es que en torno a mi persona, que se haga lo mismo en términos de si me está evaluando como catedrático o si me está evaluando como empresario emergente o como un activista político, que evalúen la ejecución, que no se dejen distraer por ataques o halagos demasiado grandes en una u otra dirección, sino que evalúen el trabajo, evalúen la ejecución, y ahí van a llegar a sus propias conclusiones y van a estar contentos con ese análisis y esa determinación. O sea que podemos concluir que usted se va a tirar en el 2016 para algo. No, mira, yo te digo, te voy a hacer el cuento, y es que con la evidencia es la mejor manera de sustentar esto. En el 2007 a mí todo el mundo me preguntaba que para qué escaño yo iba a correr, que si iba a correr para comisionado, que si iba a correr para senador, y en aquel momento yo les dije y contesté que yo iba a estar donde yo entendía que mejor le podía servir a mi pueblo. La contestación no ha variado. Y ahora mismo, ante la realidad de que ganó el plebiscito, no, de que hay un mandato para descolonizar a Puerto Rico, y ante la realidad de que tal vez exista un gobierno local que tomó la oportunidad para felicitar al gobernador electo, Alejandro García Padilla, por el favor que recibió del pueblo, pero de la misma forma también lo invito a que reconsidere la posición que tiene, la posición de que no le va a hacer caso a los resultados, porque esos resultados fueron se dieron con el mismo electorado que lo puso a él en la fortaleza, y le recomiendo que no le dé la espalda a los mismos electores que lo pusieron en la fortaleza. Pero ante la realidad de que eso es una posibilidad, de que el gobierno ignore o sea un obstáculo hacia este proceso descolonizador, pues también voy a estar aportando a la medida que yo pueda para llevar esto a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Dónde estaré yo después de eso o en el camino? Esto que yo estaré donde yo entienda que mejor puedo servirle al pueblo, y cuando sea el momento, si hay un momento de hacer algún pronunciamiento, lo haré, pero hasta ahora, al día de hoy, mi enfoque 100% es en mi vida profesional y en ayudar a que el sentir del pueblo, la voluntad del pueblo, se escuche a lo largo de los Estados Unidos y del mundo entero. Bueno, doctor, no le quito más tiempo, espero tenerlo de vuelta más adelante para que podamos seguir dialogando y cuando empiecen las gestiones en el Congreso de los Estados Unidos en enero con este asunto, así que muchas gracias por haber estado disponible para nosotros en la tarde de hoy. Con gusto, gracias por la oportunidad y que se repita definitivamente.